Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa con acento canario, un formato que le entregamos toda la semana, todos los lunes de 12, aproximadamente 12 y algo, hasta la 1:30 de la tarde. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que hoy está al control, y cordiales saludos para Charo López, que es la postproductora de este programa. Ella es la que se encarga que se escuche a nivel internacional. Y aquí en el estudio, don Carmelo Cruz. Hola, buenos días, Antonio. Buenas tardes. O buenas tardes, mejor dicho. Bueno, hoy también nos trae usted un... Sí, vamos a traer una plato, receta nueva. Sí, como son los chuchangos canarios. Chuchangos. Sí. Bueno, para los peninsulares... Para los peninsulares serán... Caracoles. Caracoles, efectivamente. Y los franceses, cargot. Ok. Muy bien. Don Manuel Quevedo, buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo una semana más para comentar las efemérides que un 11 de abril de los distintos años ya pasados. Diferentes décadas, pues han sucedido, vamos a comentarlas. ¿Se parece hoy usted a don Manuel Fraga y Iribarne con esos tirantes? Con los tirantes. Lo único que le falta la bandera española, los tirantes. Don Pelayo Suárez, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Hoy también nos va a hablar de algo... Sí, hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos el día anterior sobre las capellanías y el antiguo régimen, y vamos hoy a ver cómo se crearon esas capellanías. Y son textos muy curiosos que hoy no se entendería, pero que en el ambiente en que se creó en el antiguo régimen sí que se entendía cómo se creaban las capellanías. Entonces, este es la pincelada que he traído hoy aquí sobre la historia. ¿Las capellanías aquí en Telde? Sí, en Telde. Sí, más concretamente, sí, en Telde. Más concretamente en el mundo rural, que era donde se creaba. Perfecto. José Antonio Saura. Buenos días. Buenos días. Tengo que pedir disculpas a nuestros queridos radioyentes por no estar la semana pasada. Pero claro, uno también necesita algo de expansión y me fui con mi mujer a la península. ¿Lo dejaron entrar? Pues sí, y lo bueno es que también me dejaron salir. Bueno, pues llevaba el pasaporte en orden, ¿no? En orden total, Antonio, tú sabes que yo soy un hombre serio. Don Manuel Rodríguez. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues la verdad es que estoy encantado de poder acudir un día más a este programa con acento canario, donde, si el tiempo lo permite y don Antonio Sejudo me da paso, hablaré yo también del mojo picón. Ah, mira qué bien. Sí. Pero tengo dos poesías de Semana Santa. En poesía, ¿no? Sí, tengo dos poesías. Perfecto. Y por último, Francisco Torres. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, hoy no va a hablar de Pablo Neruda. No, de Víctor Jara. Víctor Jara. Vamos a hablar un poquitín de Víctor Jara, un personaje importantísimo, y a felicitar a dos personas muy ilustres que han tenido un homenaje esta semana pasada, que son doña Pina Monzón y doña Juana María Ruiz. Perfecto, luego hace esa exposición. Bueno, hoy tenemos una invitada especial, que es candidata, es un orgullo para Terde que vaya como segunda en la lista al Parlamento de Canarias, Carmen Hernández. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes. O buenas tardes, sí, de verdad, a partir de las 12 ya. Bueno, Carmen, llevas en este mandato 4 años en el ayuntamiento, ¿no? Sí. Así, como concejala de Educación. De Educación, sí. Pues vamos a atender a nuestro médico particular, doctor Joaquín Flores. Y luego, pues si te parece, hacemos un recorrido por esos 4 años de mandato en este ilustre ayuntamiento de Telde. Don Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Yo de momento... ¿De pie o sentado? De momento sentado. Ah, bien. Si quieres me levanto, ¿eh? Bueno, siempre que se habla con el programa hay que estar firme, ¿eh? Bueno, esto era antes. Esto pasó a la historia ya. Bueno, ¿hoy de qué no vas a hablar? Bueno, hoy voy a hablar de una planta comestible, claro. No, entonces no es la planta al pie, si es no. Comestible. También podemos hablar de se han dado caso, ¿eh? Creo que hay unos pececillos ahora que se comen la planta de los pies, digo sí. Que... Sí, hay quien se lo come. Sí. Bueno, las que se comen de las plantas de los pies son de algunos animales, como puede ser el cerdo. El cerdo, sí. No, pero bueno, vamos a hablar de una planta, una crucífera, que es, además, es una planta que se, aquí en Canarias ha tenido un éxito tremendo, igual que en otros sitios. Lo que pasa es que se tenía más en cuenta en años o en la antigüedad. Estoy diciendo, hablando, queriendo hablar de los berros, que aunque a esta planta se le conoce normalmente, o se utiliza, mejor dicho, como alimento, contiene unos principios activos muy interesantes, yo diría que importantes, que le proporcionan propiedades medicinales muy destacadas. Por hacer un poquito de historia, y voy deprisa, el berro ha sido utilizado en la antigüedad por los persas, ya empezamos, y que lo utilizaban para que sus soldados, sus fuerzas, pudiesen recuperar más vigor o de una vez gastada en la lucha, después de tareas muy intensas. Y así lo recoge la historia en escritos del nada menos historiador, escritor y filósofo Jenofonte. Eso hay documento escrito de él. También se dice que Hipócrates, el médico griego, que se le reconoce como el padre de la medicina oriental, mandó construir su hospital cerca del berro para tener a su disposición las plantas de los berros con las que curaba a los enfermos. Asimismo, los romanos comían habitualmente esta planta, a la cual el dicho popular o la leyenda urbana decía que la consideraban como un buen afrodisíaco, aunque esto no está contrastado, pero sí es verdad que es un estimulador de la mente y es un remedio para la calvicie. Y recientemente, hace unos años, se han llevado a cabo unos estudios en Nueva York y han demostrado, los científicos, la capacidad del berro para eliminar las toxinas del tabaco, así como para disminuir esa capacidad que tienen estas tremendas toxinas para desarrollar el cáncer de pulmón, aun cuando hay otros estudios que hablan también del cáncer de colon o el de próstata y de otros, pero concretamente eliminan las toxinas del tabaco. Dicho esto, hay que informar, o es necesario que la gente lo sepa, que el berro posee propiedades antivirales, antibronquíticas, expectorantes, febrífugas y tónicas. Importantísimo. Asimismo tiene también una capacidad diurética tremenda, capacidad antiartrítica y depurativa, por lo que es muy valioso el berro para tratar la retención de líquidos. Y esto es debido a la elevada proporción que tiene el berro de magnesio, potasio y calcio. Si a estos tres minerales o componentes le añadimos el cobre y el zinc, que también lo tiene, así como la vitamina C y la vitamina B3, le confiere a los berros propiedades antidiabéticas. Importantísimo. También el berro tiene una capacidad diurética que puede ayudar a mejorar el tratamiento contra la obesidad, así como prevenir la formación de piedras en el riñón o la vesícula. Pero tengan en cuenta, los que padecen de cualquiera de estas enfermedades del riñón y de la vesícula, que cuando el riñón y la vesícula ya se encuentran inflamados por ya tener piedras o generar piedras, no es aconsejable que coman berros porque aumentaría esa inflamación. Ténganlo en cuenta. Dicen, los berros eliminan las piedras del riñón y de la vesícula. Sí, señor, es verdad. Pero siempre que no la tenga, si ya la tiene y ahí existe ese pedido, esa formación o esa inflamación, eviten de comerlo porque se les va a irritar o inflamar más. En caso de enfermedades del hígado, como puede ser la insuficiencia hepática, los berros ayudan a limpiar el hígado y facilitan su recuperación, también importantísimo. El berro, como otras plantas aromáticas, pues contiene estimulantes del apetito, por lo que está muy, pero que muy indicado para personas anoréxicas o personas que con poco apetito, que son inapetentes para comer. No debemos olvidar, esto es importante, que los berros deben comerse en cantidades moderadas, puesto que un exceso de comer mucho berro puede estimular demasiado el estómago y lo va a irritar, nos podemos encontrar con una irritación. Y igualmente deberán comerlo también con mucha o muchísima, diría yo, prudencia, aquellas personas que por naturaleza poseen estómagos ya muy delicados o que contiene demasiado ácido, hay mucha concentración de jugo gástrico ahí, pues también deben evitarlo, recuerden. Decir que aparte los berros, aparte de los aminoácidos, los betacarotenos, la fibra, etcétera, etcétera, poseen una gran cantidad de vitaminas importantísimas. Vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7 y B9. Y en cuanto a los minerales, en los berros podemos encontrar, por ejemplo, cantidad de minerales, como pueden ser, algunos de ellos ya lo dije, como puede ser el magnesio, el potasio, el calcio, cobre, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, sodio, yodo y zinc, así como también de todos los sabidos que poseen abundante agua. Y por último, indicar que los berros, como mejor se aprovechan, es comiéndolos frescos en ensaladas o solos, aunque a nadie se le escapa que un buen potaje de berros es una exquisitez. Y hasta aquí la información sobre los berros. Pues muchas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros por llamar. Venga, un saludo. Salud. Bueno, pues este es un concierto que dieron hace ya unos años los Faicanes con diferentes solistas de aquí de Gran Canaria, grandes solistas de aquí de Gran Canaria, con el título, con acento canario, como lleva este programa. Bueno, nos quedamos con Carmen Hernández, que es la candidata por Nueva Canaria al Parlamento de nuestra autonomía, de nuestra región. Bueno, Carmen, a mí me gustaría al principio que hicieses una valoración de tu trayectoria por este ayuntamiento, porque ha sido la que ha presidido la educación. Es así, ¿no? Sí, la verdad que... Los logros que has conseguido. Sí. Y luego hablamos de futuros logros. Sí, porque vas a seguir aquí, ¿no? Si quieres también te planteo las dificultades. Bueno, la organización ha decidido que yo me presente en la lista, en la plancha electoral de Telde, y también que lo haga en el número 2 en el Parlamento de Canarias. Y bueno, solo después de las elecciones se sabrá lo que va a ocurrir, ¿no? En principio, bueno, pues yo... mi compromiso está con la ciudad de Telde y con Gran Canaria y con Canarias, es decir, que yo entiendo la política como una labor de servicio y por tanto donde yo crea y la organización que puedo ser más útil, ahí voy a estar. Estos 4 años han sido 4 años intensos, largos, donde hemos pasado momentos muy duros, sobre todo el primer año, fue un año muy difícil. Pero también es cierto que en el camino ha habido momentos muy gratificantes donde hemos visto que el trabajo, el esfuerzo y la constancia, pues al final se obtienen sus frutos. Fue un primer año muy duro porque nos encontramos con una concejalía que llevaba 2 años paralizada. Yo no voy a recordar lo que ocurrió en Telde, pero eso generó parálisis en todas las concejalías y la mía no escapó de esa parálisis. Y tuvimos que reactivarla, ¿no? Nos encontramos con la concejalía lleva el mantenimiento de 34, que se dice rápido, colegios de infantil y primaria. Telde es el segundo municipio de la isla y por tanto tiene casi 15.000 niños y niñas escolarizados y por tanto tenemos una cantidad de colegios muy importante. Tenemos 34 colegios de infantil y primaria, que es lo que es competencia del ayuntamiento, porque los institutos los lleva a la consejería. Nosotros lo que hacemos es la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones educativas. Ese fue, diríamos, tanto de los colegios como de las 3 escuelas infantiles, donde van los niños de 0 a 3, diríamos, donde nos volcamos el primer año, es decir, en hacer, diríamos, una diagnosis de cuál era la situación de las infraestructuras, detectar dónde estaban los mayores problemas y establecer un plan de choque, porque lo que hicimos no fue un plan de rehabilitación, fue un plan de choque, puesto que nos encontramos con unas infraestructuras muy deterioradas, con 4 años de abandono absoluto, con muros, con grietas que podíamos atravesar la mano, como era el del Juan Negrín, y lo que hicimos fue pues un plan de choque, con la suerte de que teníamos una inyección económica en aquel momento, en el 2007, del gobierno de Canarias, y después, al año siguiente, o a los 2 años y medio, vino el Plan E, el famoso Plan Zapatero, que también pues fue un plan donde educación se benefició mucho para los colegios. Con todo eso y con la aportación municipal, hemos invertido en estos 4 años más de 5 millones de euros en infraestructuras educativas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido en tan poco tiempo la mayor inversión en infraestructuras educativas en el municipio. ¿Eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido cambiar todos los muros que estaban en mal estado. Más de 15 colegios tienen muros nuevos, muros perimetrales. Cambiar, rehabilitar canchas que estaban obsoletas o que también, pues la famosa cancha esta de cuadradillo, lo que llaman de Santo Domingo, las hemos cambiado por canchas de slurries, que son más modernas, que son más seguras. Cambiar en las instalaciones eléctricas a muchos centros educativos que se habían quedado obsoletas, impermeabilizaciones. Bueno, yo no quiero aburrir a los oyentes, pero sí que hemos hecho un plan de choque muy importante para que hoy los colegios de Telde estén en condiciones seguras, que era lo que a mí como concejala me parecía que era una prioridad. Primero, que fueran seguros, instalaciones seguras para los niños y niñas, y hoy lo son. Y segundo, que también fueran dignas, es decir, que el niño cuando entrara en el aula se encontrara unas instalaciones dignas, donde poder el niño y el maestro desarrollar una actividad en buenas condiciones. Y ahí también han entrado los comedores escolares. Cuando yo llegué había pues una serie de colegios que no tenían comedores, y hoy podemos estar orgullosos, creo yo, de saber que todos los centros educativos de Telde, salvo las unitarias, que son los colegios que tienen... ¿La comida depende del ayuntamiento? No, la comida, no. Eso es un catering que lo gestiona el colegio con el gobierno o lo contratan. Pero la instalación, el propio comedor, había colegios que no tenían, pues me estoy refiriendo al San Juan, al León y Castillo, al María Jesús Ramírez, etcétera, como unos 5 colegios, y en estos 4 años hemos hecho comedor, de manera que hoy por hoy todos los centros de Telde ya tienen su comedor. Eso para mí también ha sido un gran logro. Y junto con todo ese despliegue de infraestructuras, que ha sido uno de nuestros caballos de batalla, también le hemos prestado especial atención a las escuelas infantiles. Nosotros tenemos a niños entre 0 y 3 años, pues 460 niños que van a escuelas infantiles municipales, que aunque son competencia del gobierno, como en muchas otras cosas, nos han dejado solos y les llevamos los municipios. Cuando digo solo, es solo, es decir, la pagamos todos nosotros, los ciudadanos de Telde, algo que le compete al gobierno de Canarias y que debería salir de los fondos de toda la comunidad autónoma. Pero bueno, esa es una batalla que los municipios vamos a tener que librar en la siguiente etapa para hacerle ver al gobierno de Canarias que no podemos seguir soportando cosas que le compete a ellos y que por lo menos la ficha financiera la deben aportar ellos. Ahí hemos hecho también un trabajo importante de infraestructura, de cursos de formación a las educadoras, de mejora, pues cosas tan básicas como el uniforme. Las educadoras no tenían uniforme, y a mí me parecía que era importante que los padres, cuando entraran a la escuela infantil, vieran que la educadora, la persona con la que iban a dejar a su hijo, estuviera bien identificada, con un uniforme además atractivo para los niños. Y todo eso pues ha sido, diríamos, uno de los ejes en los que hemos centrado ese primer año, que, como digo, fue muy duro porque, claro, hubo que empezar de cero. Y luego, si quieres, hablamos de los proyectos, que yo creo que algunos de ellos además encajan perfectamente en este programa con acento canario. Bueno, hay una pregunta que te quería hacer, que es la siguiente. ¿A ti te gustaría seguir en esa concejalía en caso de que Nueva Canaria renueve el mandato? Vamos a ver, Antonio, yo soy una persona de partido, es decir, que te lo decía antes, yo estaré donde el partido considere que debo estar. Yo, como docente, no he desarrollado solo una labor, diríamos, rutinaria para mí. Yo tengo un compromiso muy fuerte con la educación y, por tanto, en la concejalía, yo y el equipo que me ha acompañado, que siempre lo digo, yo soy la que pongo la cara para lo bueno y para lo malo, pero realmente detrás de mí hay un equipo muy importante de trabajadores municipales que me ayudan, que me apoyan, que entienden que esto es un proyecto que beneficia a la ciudad y no a ningún partido, sino que lo que hacemos es para redunda en la ciudadanía, que es lo que hay que hacer, creo yo. Por tanto, no se trata de apetencias personales, evidentemente, si yo estaré donde me digan no, que esté... Pero no me refería a apetencias personales, sino simplemente si te gustaría renovar nuevamente... Por supuesto. En ese mandato, la concejalía, si te encuentras identificada con... Totalmente. Bueno, es que ahí hemos dejado el alma. Es que hay concejales que se inclina, ya dice, bueno, ya aquí hice algo, pero ahora quiero hacer otras cosas en otra concejalía, ¿no? Bueno, pero en el caso tuyo, ¿te gustaría volver, seguir? A mí me parece que con estos 4 años de experiencia, pues también puedo aportar algo en otros ámbitos, pero efectivamente, en 4 años... Cuando luego hablemos de los proyectos se inician, pero necesitan ser consolidados. Y el tiempo es el que va consolidando esos proyectos. Entonces, yo estaría encantada de seguir trabajando y potenciando algo que para mí es fundamental, que es la educación. Y cuando hablo de educación, para mí es hermana de la cultura. Es decir, que un pueblo que no es educado es un pueblo que no es culto. Y un pueblo que no es educado ni culto es un pueblo que no progresa. Y ese es un gran problema que tenemos en Canarias. Yo soy además de las que estoy todo el día diciendo, gente, cuidado, no podemos hablar del empleo o el desempleo sin pensar que somos una población poco formada, que nos queda mucho para llegar a la media de España, por ejemplo, en formación, en titulados universitarios, en graduados en secundaria, en graduados en bachillerato. Canarias tiene un déficit educativo muy importante. Y eso no es algo aparte del problema que tenemos del desempleo. El empleo va a los sectores más formados. Y cuando salgamos de esta crisis, que saldremos, quienes más oportunidades van a tener son los jóvenes que están preparados y formados. Y los que no son tan jóvenes, que se recualifiquen. Es decir, Europa lo que está diciendo es hay que ser flexible. Eso de un empleo para toda la vida, hay que olvidarse. El futuro va a ser que una misma persona puede pasar por 3 empleos. Por tanto, el sistema tiene que ser lo suficientemente flexible para permitirle a un señor de cualquier edad, a una señora, recualificarse profesionalmente. Es decir, volverse a formar en otra profesión y adaptarse al mercado laboral. Y eso va de la mano de la educación. Por tanto, yo creo que el papel que juega la educación en un municipio, pero ya no te cuento, en la comunidad autónoma, es un papel clave y estratégico para el desarrollo económico y social de nuestra tierra. Pelayo, ¿sí? Querías preguntar algo, ¿no? Bueno, yo... Sí, si te puedo acercar al micro, me acabo de sorpresa, aunque yo también soy del gremio, pero ya estoy de jubileo, era de secundaria, pero sí que también he estado relacionado con la enseñanza de primaria por mi mujer de toda la vida, ¿no? Bueno, todo lo que ha dicho, pues sí, pues si se ha hecho todo eso, pues no vamos a decir nosotros que no ha sido así. O sea, yo no tengo que lo que sí preguntaría cómo está el transporte y el mantenimiento de los centros. O sea, creo que lo he dicho, pero no sé, porque antes había unos problemas muy grandes en cuanto a mantenimiento de los centros. Cualquier avería, cualquier esto costaba mucho que llegara a reparar esa avería simple, pero que muchas veces era peligrosa. Y el transporte también, cómo se ha solucionado, porque siempre ha habido también problemas en cuanto al transporte. Es lo que se me ocurre en este momento, sí. porque lo viví directamente por connotación. Sí. Entonces, sí. Yo matizar que también soy docente de secundaria y la concejalía me ha permitido conocer el mundo de infantil y primaria, que es un mundo, la verdad que para mí ha sido un descubrimiento. Yo que venía de dar clases a los de bachillerato, descubrir el trabajo inmenso que se hace en las aulas de infantil y de primaria ha sido un descubrimiento en positivo de la labor docente. En primer lugar, decirte que nosotros llevamos los colegios, es decir, el ayuntamiento tiene competencia en colegios, los institutos los lleva la consejería, entonces yo no te puedo hablar, aunque nosotros colaboramos. Es decir, ha habido situaciones de peligrosidad donde un instituto nos llama y nos dice, oye, quítanos esta valla que se está cayendo. Yo no voy a estar ahora diciendo, mira, eso es de la consejería, hay peligro para el alumnado que te telde, y vamos y lo hacemos. Pero sí te puedo decir que la respuesta nuestra en cuanto al mantenimiento cotidiano, porque es verdad que yo te he hablado de las grandes infraestructuras, que ese plan de choque a lo que ha ido es a acometer las grandes infraestructuras. Pero después hay un mantenimiento cotidiano, la vasija que se estropea, el cristal que se rompe. Bueno, eso hemos ido, cuando llegué, la tonga de peticiones era que inmensa, había un descalabro. Cuando no hay dirección política en cualquier lugar, cuando no hay dirección, es difícil que las cosas funcionen, aunque el personal sea magnífico, y de hecho el personal que yo tengo era el mismo que tuvo, es decir, que no es que yo tenga otro personal y que por eso ahora las cosas funcionen bien, no, era porque no había dirección política. Entonces, el plan de mantenimiento que llevamos es un plan programado, está planificado el mantenimiento, entonces ahora mismo está al día. Es decir, cuando un centro nos remite, eso se hace todo por escrito, hay una base de datos donde hay constancia de todo lo que hacemos diariamente en un colegio. Diariamente en el ordenador se pone SAVE, Mar Pequeña, y te sale todo lo que se ha hecho en estos 4 años en Mar Pequeña, lo grande y lo chico. Ese mantenimiento cotidiano se lleva al día, es decir, que depende de si es un tema eléctrico o un tema de fontanería, pues se responde al día siguiente o tienes que esperar un día, y depende de la gravedad. Si son temas de urgencia, se responde de manera inmediata. Eso es un gran avance que hemos conseguido. ¿Cómo? Planificando, trabajando con un plan de trabajo, no dejando acumular el trabajo. Y yo también diría que con un equipo que hemos creado, donde desde el último de arriba hasta el último de abajo está totalmente implicado con el mantenimiento de los colegios. Es decir, yo te puedo decir que yo soy la concejal, pero me sé de memoria hasta el mínimo desperfecto que hay en todos los colegios de Telde. Es decir, que no tendría por qué, pero es un tema que para mí ha sido prioritario y me consta que el mantenimiento cotidiano está al día. Las dificultades económicas de estos 2 últimos años han hecho que tengamos que recortar un pizquito el grifo en algunos aspectos como la pintura, y entonces a lo mejor pues le digo a los centros, oye gente, vamos a ser responsables, este gasto es de todos, esto lo está pagando la ciudadanía de Telde, pues vamos a ver si ahorramos un poco en pintura, si apagamos más las luces, si ahorramos en cerraduras, en esas cositas que parecen pecata minuta, pero que sumando y sumando, pues puede ser se asombraría la ciudadanía si supiera cuánto nos gastamos en cerraduras de colegio, porque se estropean, porque roban y hay que cambiar las llaves. Pues todo eso también yo he ido implantando una cultura del ahorro, de lo que es de todos, porque a veces cuando no lo pagamos nosotros nos olvidamos que el otro no es el alcalde ni soy yo, el otro somos todos los ciudadanos, el dinero público lo pagamos todo. Entonces yo también ahí he hecho un ejercicio con los AMPA y con los centros, con los directores, de hacerles ver que cuidado, que para un colegio una cerradura vale 20 euros, pero es que para el ayuntamiento, si pongo al año 300 cerraduras, multipliquen. Entonces, todo eso, pero que sí es cierto que lo que he dicho, lo bueno que tienen las obras, Pelayo, es que están ahí. No me las puedo inventar y están ahí. Y si te paseas por los centros de Telde, tanto por el exterior como por el interior, los muros se ven desde fuera y las instalaciones de las canchas también son visibles. Y bueno, y esa también es, diríamos, la razón por la cual las comunidades educativas, los AMPA y los directores, pues nos felicitan. Y ahí está el cúmulo de felicitaciones a la concejalía, no a mí, sino a la concejalía por el trabajo de estos 4 años. Bien, gracias por la extensión de la. Pero mira, esto voy a hacerte. Ah, el transporte, se me quedaba el transporte. Sí, el transporte. Eso no lo llevamos nosotros. Sí, ya lo sé, sí. Lo lleva la consejería, pero en principio funciona. Sí, no, que yo sepa, no hay problema, sí. No hay quejas. Sí. No me llegan quejas a mí, que a veces me llegan quejas también de la consejería por parte de los padres, pero no hay ningún problema con el transporte escolar. Funciona, en principio funciona bien. Y luego otra pequeñita, nada más. Sí, pequeñita, oh, sí, me dice que intervenga. Sí, por favor. Mira, esto existe alguna coordinación que debe existir, no sé, entre la cultura y enseñanza en el ayuntamiento. ¿Existe coordinación entre las dos concejalías para, en fin, porque sabemos que existe, que a veces tenemos que recurrir a enseñanza para cultura, cultura para enseñanza? ¿Existe alguna interrelación entre las dos concejalías? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el ámbito escolar, sí. Es decir, toda la actividad cultural que se desarrolla en colegios, ya sea por la mañana o por la tarde, sí. Luego hay otra parte de la cultura que tiene dimensión municipal, que va dirigida a toda la población. Esa parte la lleva estrictamente cultura. Pero toda la que tiene que ver con los colegios y los institutos, sí nos coordinamos y, bueno... Vale, no, gracias. Bueno, Manolo Rodríguez. Hola, Carmen. ¿Qué tal? La verdad es que oyéndote hablar solo te falta organizar los coros para que los niños canten y bailen y disfruten después de todo lo que el recorrido que acabas de hacer. Sería una pena que si queda Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde, si repite, no sigas en esa parcela, la de educación, que es bastante importante, en esa concejalía. Pero a mí me llama poderosamente la atención... Que no porque, siga, dicho. ¿Eh? Que no siga. No. Que siga. Que siga, que siga. Ah, que le entendí que siga. No siga. Sería una pena que no siga. Sería una pena que no siga. Ah, que no siga. Bueno, de cualquier manera, pienso que en Ojos de Garza, en Telde, también habrá colegio, porque lo desconozco, tiene que haber un colegio, y los padres ahora mismo están pasando un mal trago por esto de lo de AENA, que las casas se las valoran en menos dinero. Yo no sé, en menos dinero del que vale, claro. ¿Qué es lo que piensas tú, desde el punto de vista educativo que has llevado hasta aquí, si repites como concejala y posiblemente... te pongan en otra área, como ama de casa, como madre o como hija del municipio de, sí, Telde? ¿Qué harías tú en el Ayuntamiento de Telde para ayudar a esta gente que lo está pasando tan mal? Yo no sé si te refieres en general o en el ámbito escolar. No, yo me refiero al ámbito escolar y después en general, porque claro, todo es un cúmulo. Si los chiquillos no tienen colegio o los trasladan a otro lugar y los padres pues generalmente tampoco viven felices porque las casas se las han desvalorado de alguna manera, pues yo creo que es un problema que arrastra a toda la familia. Sí, exactamente. Bueno, la parte que tiene que ver con el problema ese, que tiene que tener una solución, y esa solución pasa porque no perjudique a la gente de Ojos de Garza. Yo sé que en ese tema el alcalde está volcado. Hace poquito tuvo una reunión con la gente de AENA que vino de Madrid y, bueno, me consta como parte del gobierno que desde el ayuntamiento y encabezándolo el alcalde se va a... No vamos a permitir que se perjudique a la población de Ojos de Garza, que se ve afectada por algo de lo que ellos no son. Es decir, bueno, hace falta ampliar el aeropuerto, ¿vale? Es un servicio público, además, de interés general, pero eso no significa que haya que perjudicar a la población que vive ahí. Luego, eso tiene que ser tener una salida satisfactoria para la gente de Ojos de Garza, sí o sí. Y ahí el ayuntamiento nos vamos a volcar en apoyar a los afectados, que son los hombres y mujeres que viven en Ojos de Garza. En el tema escolar, que a mí me preocupa, Yo además ya he pedido cita con el director general de infraestructura, porque como yo conozco cómo funciona la consejería y no suelen trabajar con previsión, sino a golpe de impulso y de problema que ya se viene encima, ya yo voy a plantearles que si ellos tienen previsto qué van a hacer con el tema de la escolarización de los niños. Es decir, lo normal es que hasta que no se haga el nuevo colegio y el nuevo barrio no se demuela el anterior. Yo creo que eso tiene que ir por esa línea, por tanto el tema estará resuelto. Pero sí que ya les voy a poner sobre la mesa y por escrito que si ellos tienen previsto pues todo lo que va a suponer un nuevo centro educativo con todo lo que eso conlleva y que eso no afecte en ningún sentido a los alumnos. Yo de lo que sí estoy convencida es que el barrio de Ojos de Garza y el ayuntamiento no vamos a permitir que se demuela el barrio sin tener el resto resuelto previamente. Si es que yo creo que esto pasa por primero hacemos el nuevo barrio y luego, porque lo que no, vamos, es que yo creo que es de sentido común. Yo sí quería preguntarte, como lo tuyo, lo fuerte es la educación, la salud infantil, ¿cómo la ves en el municipio de Telde? ¿Qué es lo que hacen para cuidar a los niños de contaminarse, de cualquier problema que tengan referente a la salud? Sí. Canarias tiene algunos problemas de salud infantil. Es que es una pena, pero hay que saber la realidad. Lideramos la tasa de obesidad infantil entre toda España y también saben que lideramos la tasa de diabéticos. Por tanto, la educación para la salud, la educación nutricional debe ser una prioridad. En el ámbito educativo, que es donde yo creo, yo es que soy de las que estoy convencida de que o educamos abajo en la base, cuanto más pequeños mejor, y nos ahorramos luego un montón de dinero arriba cuando ya son grandes en intervenir. Hay que prevenir. Yo soy defensora de la cultura de la prevención. Además, digo, lo que invirtamos en prevención nos lo ahorramos después en servicios sociales y en el sistema sanitario. Lo tengo muy claro. Y prevención es educación. Y educación, cuanto más abajo, cuanto más chiquitito es el niño, más permeable es aquello que le enseñemos. Por tanto, me consta que desde todos los centros educativos se trabaja. Además, hay una red canaria de escuelas promotoras de salud. Telde, casi todos los colegios están en esa red. Desde esa red se coordinan de manera planificada programas educativos para la salud. Hace poquito hicimos en Telde, cada rato hacemos un encuentro. El ayuntamiento también está volcado, a través de la Concejalía de Sanidad y Educación también colabora. Yo además, cuando estaba en el ámbito educativo, pues fui de las que coordiné en el Instituto Arencibia Gil, pues el tema de educación para la salud. Y me consta que en los centros educativos se hace una labor muy importante educativa para el tema de la, sobre todo para la nutrición y para la salud en ese sentido más extenso. No solo la salud física, sino la salud mental y la salud social. Yo creo que es una concepción de la salud que a veces se nos escapa, que alguien que no se integra, alguien que tiene conflictos en el ámbito laboral o en el ámbito social, tiene, y eso además está reconocido y así por la que a veces llegan con los problemas al colegio, pero que el problema parte desde su misma casa, desde su vivienda, desde sus padres, desde su familia. Sí, la realidad es que el niño es un niño en el sentido pleno, es decir, un niño con problemas escolares es un niño que tiene un problema no escolar, un problema social, es decir, tiene un problema en el ámbito familiar o la familia tiene un problema de tipo social, como puede ser estar en paro, alguna dificultad, desestructuración, desestructuración familiar, problemas de drogodependencia, alguno de los cónyuges, que eso revierte en el niño y un largo etcétera que efectivamente influye luego en el rendimiento escolar y que tiene que ver con la salud. José Antonio Saura. Carmen, aunque no te puedo mirar muy de frente porque el micro no me llega bien, pero te estoy viendo perfectamente. Mira, lo que yo te quisiera preguntar es lo siguiente, creo que es muy importante porque atañe a la seguridad. Los padres dejan a sus niños en el colegio, claro. Yo quisiera saber cómo está la seguridad. ¿Cómo está la seguridad? En cuanto, no me refiero, ya has dicho tú que los muros que están mal, tal, se reparan y demás. No me refiero a eso, sino la seguridad, porque existen muchos desalmados que aprovechan cualquier resquicio para intentar cosas nefastas hacia los niños, y eso ya los marca para toda la vida. ¿Cómo está esa seguridad? Bueno, en ese tema tenemos que estar muy tranquilos. El tema de la seguridad en los entornos escolares lo lleva tanto la policía municipal como también la policía, en el caso de Telde, la nacional. En otros municipios la Guardia Civil, ¿vale? Existe además una unidad específica de la Policía Nacional que los centros educativos tienen el teléfono inmediato y se personan en el centro de manera inmediata. Pero además en estos años, desde la Concejalía de Seguridad, la que lleva don Juan Martel, se ha vuelto a recuperar aquella figura que yo no sé si ustedes se acuerdan del policía de barrio. Bueno, que se paró esa figura y la hemos recuperado porque entendemos que es una figura muy importante. Y están funcionando, es decir, que en cada centro educativo hay un policía referente que es el del barrio. Por ejemplo, en el centro de Mar Pequeña, pues está el policía de barrio de Mar Pequeña. El centro tiene el teléfono de ese policía y ese policía además pues tiene una coordinación, diríamos, con el centro. Hasta el punto de que no existe ni una sola queja en cuanto a afectar a lo que puede ser la seguridad del niño. Luego hablo yo de otro tipo de inseguridad que sí estamos teniendo en los colegios, pero que no afecta a los niños. El tema de la seguridad de los niños en horario escolar y extraescolar, ese no hay ningún problema. Tuvimos algún conato al principio con los institutos, con ciertas zonas de Telde donde había mayor problemática. Nos reunimos todos los sectores afectados, Policía Nacional, Policía Local, yo como concejal de Educación, la consejería. Establecimos un protocolo para esos centros donde se estaban colocando pandillas que al inicio del horario escolar intentaban o que saltaban y lo separó. Eso se paró, eso ocurrió en el 2008, en ese curso escolar. Lo paramos desde que empezó, además, de manera coordinada, y nunca más ha vuelto a surgir denuncias en ese sentido. Es decir, que el tema de la seguridad en el entorno de los centros educativos está garantizado. ¿Dónde tenemos un pequeño problema, que afortunadamente ya lo hemos parado? Bueno, pues hay en positivo, desde la consejería, junto con el ministerio, se está desarrollando un plan que se llama el Educa 2.0, que es un plan de dotación a todos los colegios de pequeños ordenadores portátiles para cada niño. Eso está haciendo, bueno, pues una revolución digital en los centros educativos, y algunas pandillas que se han enterado se han dedicado a entrar en dos o tres colegios a robar los ordenadores en horario de tarde-noche. Han producido algunos descalabros en algunos colegios de Telde, en dos o tres. Ya se detectó, además era una pandilla organizada que se estaba dedicando a eso. Hemos tenido que nosotros intensificar las medidas de seguridad, pues poniendo rejas, que no me gusta nada, que al final los centros parecen cárceles, que los niños los tenemos ahí encerrados, pero no nos ha quedado otra, y muchos centros están recurriendo a poner sistemas de alarma. En ese sentido, sí hemos tenido algún problemilla que ya se ha resuelto, como digo, porque se atrapó a la pandilla. Don Manuel Quevedo. Usted creo que también. Sí, quería hacerle una pregunta fiel a mi estilo cada vez que viene representante electoral. Vamos a ver, la educación con la cultura van cogidas de la mano. Yo quiero jugar un poco con las palabras y decirle, dentro de la cultura quiero hablar de la educación. Y me voy a referir concretamente a lo que siempre pregunto. ¿Qué hacemos con la escuela de folclore? La escuela de folclore hay que potenciarla, hay que mimarla, hay que cuidarla, porque es la que tiene el mandato de darle a las generaciones futuras el legado que nos dieron a nosotros. Yo comparto con Sejudo que es un legado que es intocable. El folclore es un legado que lo hemos heredado de una manera y tenemos que dárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos tal y como lo heredamos. Por lo tanto, yo soy de las que defiendo que la escuela de folclore hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que valorarla, hay que potenciarla. Y en nuestro programa electoral llevamos medidas muy concretas para eso. No sé si han tenido la oportunidad de verlo, pero nuestra propuesta es que el edificio que ahora mismo es el edificio de administraciones municipal en San Juan, con la nueva sede que va a tener el ayuntamiento en El Cubillo, pues ese será un edificio que va a estar dedicado, por un lado, a la escuela de folclore. Era una reivindicación de la propia escuela tener una sede, pues una sede donde ellos puedan desarrollar plenamente su actividad. En ese mismo edificio también va a haber aulas de formación. En este caso también estará la segunda sede de la Universidad Popular, que la lleva a la Concejalía de Educación, la dirijo desde Educación. Se ha puesto en marcha estos 4 años pues de manera intensa lo que es la educación y la cultura en los barrios a través de la Universidad Popular. También tendremos una sede ahí en San Juan junto con la Escuela de Folclore y también otras dependencias destinadas a que los colectivos vecinales puedan reunirse, coordinarse, tener actividades, etcétera. Entonces yo en esa línea potenciarla y además sobre todo nosotros nos reuníamos el otro día con lo como Nueva Canarias, no habla Carmen la concejala, habla la secretaria de Educación y Cultura de Nueva Canarias en Telde. Nos reuníamos con muchos miembros de la escuela y con gente del mundo del folclore y lo que detectamos es que lo que necesitan también es que se les escuche, que se les apoye. Yo estuve, afortunadamente, tuve el privilegio de estar en esa reunión y bueno, muchos, no sé si se sentían cohibidos o qué, pero bueno, no se expresó todo lo que cada grupo a nivel individual, después cuando salimos de ese tipo de reuniones, todos hablamos, ¿no? Simplemente se comentó mucho, se insistió en el tema de romerías, ¿recuerda? Sí. El tema de romerías, el tema de los dineros que todo de subvención y todo esto. Pero bueno, yo no me refiero a eso, o sea, como Nueva Canaria evidentemente quiso tener un contacto con los grupos, pero desafortunadamente los grupos no abrieron ese pequeño corazón para decir, pues necesitamos, mi grupo en concreto necesita esto, que con el otro grupo, el otro y el otro, pues ustedes forman pues algo para llevar en su programa electoral, ¿no? Pero yo me refería en concreto, y no sé si me lo ha contestado, la verdad es que no lo he entendido, no lo he escuchado. Se piensa, usted, o sea, me dice que ustedes van a entregar la Escuela de Folclore según la han recibido. Creo que, por lo menos es lo que me pareció, igual no entendí yo, perdón. No, me refería a que para nosotros el folclore es un legado que tenemos que ceder a las generaciones futuras tal y como lo hemos recibido, ¿no? Evidentemente. La escuela No, yo le hablaba de la escuela, no del folclore, claro. Perdón. Me expresé quizás mal. Evidentemente el folclore hay que respetarlo. Cuidarlo y protegerlo. Cuidarlo, protegerlo y entregarlo, evidentemente, como le he entendido ahora, tal cual lo hemos recibido. Pero yo me refiero a la educación. Me refiero a la educación. O sea, ¿se piensa mantener tal cual se lleva hasta ahora? Bajo mi punto de vista, no de una forma todo lo correcta posible. ¿O se piensa mejorar, cambiar? Mira, todo es mejorable. Yo parto de la base que todo es mejorable. Y también parto de la base que cuanto más personas participen en el diseño de esas mejoras, más posibilidades de éxito hay. Es decir, cuanto más escuchen a las personas que van a tener que desarrollar esa actividad, más éxito hay. Por tanto, tú me vas a permitir que por lealtad a las personas con las que hemos gobernado 4 años, es un área que no llevamos nosotros, yo no vaya a hacer ninguna valoración de lo que ha sido el trabajo de estos 4 años, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de después de mayo. Si nosotros tenemos responsabilidad... Me refiero dentro cultura, del nuevo exacto, programa. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos responsabilidades en el próximo mandato en cultura y, por tanto, somos los responsables de llevar la Escuela de Folclore, sí pensamos que eso hay que repensarlo. Es decir, la Escuela de Folclore necesita un replanteamiento, una racionalidad. Yo soy una gran defensora de que el folclore, por lo mismo que he dicho antes, porque solo en la base, en el ámbito educativo, se puede lograr crear conciencia de canariedad, el folclore tiene que estar en los colegios. Es decir, que yo además fui de las que, cuando estaba en el instituto como vicedirectora, pude ver de primera mano la magnífica labor, te estoy hablando de hace 9 años, la magnífica labor que hacía la profesora de música con los monitores de folclore para el fomento de la cultura y del folclore en los institutos. Es decir, que yo he visto de primera mano que eso es, vale la pena apostar por eso. Por lo tanto, yo soy partidaria de que la Escuela de Folclore tenga algún trabajo en los centros educativos para fomentar el folclore, pero la Escuela de Folclore es mucho más que eso. Evidente. Y yo estoy contigo, hay que replantearse eso, pero además soy de las que digo, nosotros en el programa lo que hemos colocado es que para nosotros el folclore es una pieza clave, nosotros somos una opción nacionalista y como tal el patrimonio cultural y el acervo canario lo ponemos como una piedra angular. Y dentro de las medidas que hemos propuesto es en esa línea de potenciar la Escuela de Folclore, darle una sede institucional, además en un lugar emblemático de la ciudad, en San Juan, que incluso nos pueda permitir dinamizar culturalmente lo que es San Juan, que no lo está, y estando la Escuela de Folclore ahí, se podrá dinamizar mejor la zona. La unión esa entre la Escuela de Folclore con la Universidad Popular creo que también puede generar proyectos futuros interesantes. Piensa que la Universidad Popular es una plataforma donde se forman la gente de los barrios, las asociaciones vecinales, y yo estoy segura que si la gente implicada, el concejal o concejala que esté junto con los miembros de la escuela, junto con los monitores, pues se sientan y entre todos, cómo ir reconduciendo esa situación para mejorarla. Ya, muchísimas gracias. El señor director ya me está haciendo señas. Es que nos vamos ya de tiempo. Bueno, de hecho ya nos hemos ido de tiempo y entonces creo que también Carmen tenía otra cita en otro sitio, ¿no? Sí, no me ha dado tiempo a hablar de los proyectos de futuro, pero porque yo es que me pongo a hablar y... Bueno, si quieres, Carmen, puedes venir a otro programa. Sí, encantada. Y entonces nos habla de los proyectos, si te parece. Sí, cuando tú quieras. Porque hoy estamos pendientes, me está haciendo seña el control, que tenemos una receta muy especial hoy de Carmelo. Sí. Si te quieres quedar y probar lo que trajo Carmelo. Me van a disculpar, pero tengo un montón de trabajo todavía. Agradecerles la invitación y felicitarles por el programa. También desde aquí mandarle una felicitación a Pino Monzón, con todo mi afecto, y a Juana María Ruiz. Y nada, desearles un buen día a todos. Pues Carmen, si quieres, pues te esperamos otro día para que nos hable de los proyectos, porque hemos hablado a toro pasado, ¿no? Sí, tenemos muchos proyectos interesantes en el ámbito de la educación y de la cultura, y si quieres un día cuando ustedes quieran, porque más en ese ámbito hay mucho que hablar y muchas cuestiones que están proyectadas en el ámbito de la canariedad, y por tanto creo que encuadran perfectamente en este programa. Sí, pues sí, a los alumnos el patrimonio de nuestro país. Con acento canario, sí. Sí, sí, o sea, no era eso, que cómo se le podría enseñar a nuestros alumnos que conocían nuestro patrimonio. Porque llegan a jóvenes que no saben lo que tenemos de nuestro pasado, nuestra cultura, nuestra etnografía. Entonces, pues era interesante poner dentro del programa una dinamización más, quizás más que la que hay hasta ahora, para que los alumnos conozcan pues nuestro patrimonio a través de visitas y demás, y coordinaciones, bueno, en fin, de rutas. Carmen, también hay unos proyectos que queríamos, de alguna manera, en el próximo programa, si quieres asistir, que hemos confesionado a los compañeros, para que el turismo, porque no cabe duda que la piedra angular de la economía canaria es el turismo. Y entonces, pues el tema de los folletos, dejarlo en los diferentes hoteles para que conozcan Terde, la historia, que es lo que estaba apuntando precisamente Pelayo, que hay mucho que conocer la historia de Terde. Sí, se le tiene un gran patrimonio. Porque solamente le estamos vendiendo sol y playa. Y entonces, lo que pasa es que si quieres hablar de cómo fomentar, yo creo que es más apropiado lo que es la gastronomía. Tenemos aquí un experto en gastronomía, y quien mejor sabe del tema de cómo se ha promocionado la ciudad en estos 4 años y es la concejala de turismo. Yo creo que sería más propio en el tema del tema de turismo. Pero bueno, yo si me lo planteas te digo mi opinión, pero me refiero que para hablar de lo que se ha hecho, pues tú me estás hablando de los folletos, y yo creo, no equivocarme, que ya se hace, que ya se reparten todos los hoteles a través de los tour operadores folletos divulgativos de la ciudad, pero como siempre todo es mejorable y hay que estar abierto y escuchar a la gente, y aquellas cosas que se puedan mejorar, claro que para eso estamos, ¿no? Para intentar mejorar cada día. Perfecto, pues entonces te emplazamos para un nuevo programa. Venga, si te parece, bien. Y hablamos del futuro. Y hablamos del futuro que está cerca. Que es lo que toca. Venga, gracias. Perfecto. A todos. Muchas gracias, Carmen, por estar hoy con nosotros. fuerte. Bueno, don Carmelo Cruz. Muy buenas tardes de nuevo, Antonio. Hoy nos trae usted una receta. Sí, lo vamos a tener una receta muy canaria. Y también nos trajo unos callos, aparte, sí, para que los... Iba a decir los comensales, los compañeros de tertulia. Claro. Hagan una degustación. Sí. Porque tenemos que decir que Carmelo, el restaurante de Casa Carmelo, se le conoce como Carmelo al Burro, que está aquí cerquita, en La Herradura, en la calle Diego Herrera 23. Este es un hombre que, la verdad es que a mí me lo recomendó un amigo un día. Dice: Antonio, a ti que te gusta comer bien, vete a este restaurante. Y es un restaurante muy sencillo. Sí, sí, ¿no? muy limpio, muy acogedor. Muy limpio y sin ninguna parafernalia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que Carmelo, el burro, es muy burro a la hora de poner los platos, porque pone... La verdad que con una tapa sale comido. Con una, le pides una tapa y sale, bueno, comido y puede... Y no puedes comer hasta el día siguiente, ¿no? Sí, la verdad es que... Y a la hora de cobrar, cobra como una tapa. Sí. Es que lo curioso es que son unos precios muy buenos. Tiene una calidad extraordinaria los platos que él confecciona, ¿no? Sí, prepara unos callos muy buenos, la carne de cabra, los caracoles, la fabada, costilla fresca de cerdo frita. Y la carne de cabra la prepara sí, muy buena. Sí, la prepara muy bien, sí. Muy y bien. El gofio escardado y un sinfín de platos, ¿no? Y después luego tiene un menú de 5 primeros platos para elegir. Tengo que decir una cosa, que esto es simpático, ¿eh? La sopa de marisco. La sopa de marisco que prepara Carmelo el burro. Sí, pues le dicen Carmelo al burro. No, es que yo se lo he preguntado me dijo que sí, que sí. Sin problema ninguno. Es que sí. Bueno, lo curioso es que pide una sopa de marisco y es una sopa totalmente diferente a lo que has comido en ningún sitio, ¿no? Porque le pone papa, le pone unos fideos, pero es riquísima, la sí, verdad. Sí, la verdad que pero es totalmente diferente. Son platos que él confecciona su forma, su manera, y después la verdad es que tiene unas manos extraordinarias para la cocina. Le aconsejamos que vaya por ahí, que hay muy buen servicio. Y el que quiera ir por Casa Carmelo, se llama el restaurante, ¿no? Aquí en la Herradura, de aquí en Terde. En la calle Diego Herrera 23. Sí, creo que sí. Y también hace paellas por Encaro también. Y las paellas las hace riquísimas también. Muy rica, muy rica, sí. Este hombre es que tiene unas manos tremendas. Sí, sí, la verdad que sí. Pues tendremos que ir. Yo creo que fue el profesor de Carmelo, de Carmelo Cruz. Esperamos que yo haga los chillangos igual que él. Si no, es que me quedo en ridículo. Bueno, pues los chillangos canarios se preparan para 6 o 4 o 6 personas. Una preparación de 20 minutos. Y una cocción de 2 horas. 2 horas, sí. En el fuego. Sí, en el fuego. Le ponemos 2 kilos de caracoles limpios, unos 5 dientes de ajo y 6 gramos de pimienta negra, una cucharadita de pimentón o media cucharadita de comino, media cucharadita de orégano y 100 mililitros de aceite. ¿100? 100 mililitros de aceite. 2 cucharaditas de vinagre. Unas ramitas de hinojo, porque eso el hinojo es lo que le da también el sabor a... Hinojo bastante, sí, ¿eh? Y los cominos también. Y el comino. El comino y el ajo es fundamental en el tema. Y sal, unas hojitas de hierba huerto, también que le da mucho sabor. Y la preparación es la siguiente. Ponemos los caracoles en una olla. Cubrimos con agua y a hervir fuego vivo. Cuando rompe el hervor, se espuma bien hasta que quede solamente el caldo, ¿no? Completamente limpio. Se le quita la espuma. Sí, se le quita la espuma, sí. Porque la espuma también da un sabor muy desagradable, ¿no? Majar los cominos, los ajos, la pimienta negra y machacar bien hasta que se haga una pasta. O sea, se machacan los ajos y todo, la pimienta negra y todo, hasta que se haga una pasta. Verter el aceite y mezclar bien todos los ingredientes. Verter el majado en la olla de los caracoles. Añadir los hinojos y dejar guisar fuego a fuego lento hasta que estén bien cocidos, sí, bien tiernos, sí. Esto se sirve en platos hondos para poner los caracoles con el cardo. Con el cardo. Y en un cuenquito, un cuenco, una, sí. Para un comensal se pone un zumo de naranja agria o limón, donde se moja el caracol. Para que no dé tanto sabor, tanto gusto, o sea, tanto dolor en las manos a la hora de comerlo, ¿no? Pues la verdad es que a mí los caracoles que me encantan, ¿no? Bueno, pues espero con, que... Con una cervecita. Esperamos que... Que le guste a la audiencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, simplemente, Carmelo, también hoy nos has traído unos callos, ¿no? Sí, le he traído unos callos para que los tortilleras aquí que me... De casa Carmelo. Sí, me he comprometido para que lo disguste, ¿no? O sea, lo guste, ¿no? Si le gusta. Yo también tenía, Antonio, perdona, traía el mojo picón, pero como de tiempo estamos tan mal, no vamos a poner el mojo picón hoy. Lo dejaré para otra ocasión, ¿eh? No, si lo puede... No, porque prefiero leer una poesía que tengo. Ah, bueno, pues nada, vamos con esa poesía. ¿De quién es la poesía? La poesía es de Sebastián Padrón Acosta. Como en el seno de mi noche oscura, el mar de tus dolores me enajena. Como alumbra mis sombras tu amargura, virgen de la malagueña y de la pena. Como tu rostro de marfil augura el inmenso dolor que me encadena. Y como tu visión se transfigura en dolorida noche nazarena. Y qué surcos, los surcos del delito, y qué pavor del corazón contrito ante la inmensidad crucificada. Qué soledad la mía desgarrada, sin ansias abrazado de quererte, mi crimen no llorara hasta la muerte. Bonito poema, Manolo. Precioso, la verdad es que Sebastián Padrón Acosta se esmeró. Y usted cada día lo hace mejor. La experiencia. No, de todas formas, yo siempre sé que la puedo hacer muchísimo mejor, pero ahí está. Gracias, Manolo. Paco Torres, sí. Hoy tenías un documento sobre... Bueno, en primer lugar quería, sí, de Víctor Jara, pero en primer lugar me gustaría dar la enhorabuena públicamente a Pino Monzón, porque el viernes pasado fue reconocida con el premio Telde al mérito cultural por su dilatada carrera en pro de la cultura en nuestro municipio, ¿no? Es un premio que dio la... El Círculo Cultural de Telde. Bueno, Pino todos la conocemos, sabemos que ha sido profesora, ensayista, folclorista, investigadora y mil facetas más que la han hecho merecedora de tal distinción. Yo creo que se va a enfadar un poquito porque su modestia y su humildad es solo comparable a su contribución a la cultura, pero creo que es una persona imprescindible en nuestra sociedad y se merece ese y muchísimos reconocimientos más, ¿no? Así que enhorabuena a Pino Monzón. También felicitamos a Juana María Ruiz porque el sábado pasado recibió un homenaje por parte de las integrantes del encuentro literario Luna Llena por su labor a favor de los derechos de la mujer. Otro merecido homenaje a quien tanto ha luchado y lucha por la igualdad y la justicia en nuestro municipio. Bueno, no sé si tenemos tiempo para hablar. Hoy nos hemos quedado cortos con el programa. Bueno, pues lo haremos. Yo te lo pido en el próximo, si te parece. Con mucho gusto, Paco. Claro, perfecto. Pelayo, una pequeña semblanza también, sí. Porque no vamos de tiempo. Sí, bueno, referente al premio de doña Pino Monzón, sí, el premio no es el Círculo Cultural, son los socios del Círculo Cultural, es una votación popular que tiene más mérito aún, o sea, es un en la que se presentan el Círculo Cultural, este año cumple 14 años desde su creación, pues presentan cuatro candidatos y entonces hay una votación popular, entonces ese es el mérito en la que es un reconocimiento general a la labor de doña Pino. Que tú eres socio también, ¿no? Sí, el fundador, yo soy fundador. Fundador. Sí, hace 14 años nos reunimos en la fraternidad un grupo de personas y ahí creamos el Círculo Cultural. Pues, José Antonio, Saura, unas palabrillas que tenías por ahí, ¿no? Sí, ¿tenemos tiempo? Sí, sí, por lo menos para un par de ellas, sí, porque hoy no hemos ido de tiempo. Bueno, para no perder nuestra identidad, tenemos que conservarla. Hoy les quisiera explicar cuál es el significado de estas palabras canarias que usaban nuestros ancianos. un velillo es una piedra y una persona muy bruta. Si se lo dice un canario, más vale que no discuta. La pena se llama magua. Borracho es estar jalado. Golifión es un curioso y atragantado engajado. Si vemos algo torcido, solemos decir cambado. Y si no nos gusta así, decimos que está empenado. Autobús, decimos guagua. Chichón, aquí es un totufo. La baifa es una cabrita. Y tozudo es torrontudo. A la gente chapalante se le dice palanquín. Y aquel que es un poco tonto lo llamamos tortolín. Porreto es el tuno seco. La bubilla es un tabobo. Y el frangollo es un postre. Y al chiquero llaman oro. Si hace frío, hace pelete. Si hace viruje, también. Y aquí a la sala manquesa la llamamos perenquén. Libélula es fulelé. Y chuchanga un caracol. Chácaras son castañuelas. Y un tunante baladrón. Chiscado es que tiene miedo. Jorobado, aquí es petudo. Si es bobo, dile tolete. Y un fonil es un embudo. Si escucha tolmo o tonique, están hablando de piedras. Y si oye hablar de gofio, se comen pelotas o pellas. Si el vino se echa a perder, se dice que está virado. Y si se mezcla con otro, eso es un mesturado. Un fisco es poquita cosa. Y una barca, una chalana. Al tramús se llama chocho. Turre, atrás y sale pitando. Chapucero, un chafalmeja. En un lintre es al momento. Y vacinilla, escupidera. Un guachinche es una tasca. Y llamamos puncha al clavo. A la canica, boliche. Y bariscazo, dar un palo. Yo les ruego que perdonen si esto ha sido muy largo, pero es triste que se pierda nuestro léxico canario. Guachinche es en Tenerife y en Gran Canaria bochinche. Es bochinche, sí, tienes razón. Y lo de velillo, decirle a una mujer velillo, bueno ya, sí, decirle, no. Es decirle golfa o decirle, vale, 40 cosas. Vale, mano de fiso. Bueno, pues prácticamente hemos llegado al final del programa. Yo no sé si Manolo quería apuntar por lo menos algunas efemérides, un par de ellas. Yo, en lo que don José Antonio ha estado hablando, bueno, he apuntado cuatro, si quieres, sí, la comento muy, sí, de forma muy rápida. La efeméride del 11 de abril de 1899 se ratifica el tratado en París en que España cede a Puerto Rico, cede Puerto Rico a los Estados Unidos. En 1921 es la primera transmisión de radio en un acontecimiento deportivo, es un combate de boxeo en Estados Unidos. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas americanas llegan al río Elba, a casi 100 kilómetros de Berlín. En 1970 se lanza la nave estadounidense Apolo 13. Y ya por último, en 1996, el socialista Manuel Chávez es investido presidente de Andalucía por tercera vez. Ahí lo dejamos. Pues nada, pues ya nos vamos a despedir. Don Carmelo Cruz. Pues nada, como hay poco tiempo, pues vamos a ser breve para decirle que, a recordarle a los oyentes que se pasen por casa Carmelo el Burro, que allí lo recibirá con los brazos abiertos. Carmelo el Burro. Carmelo el Burro. Sí. Es que eso lo casa dije, Carmelo. Sí, casa Carmelo. Es que eso lo dije. No, porque, es que en la tarjeta es que pone un burro. Me parecía fuerte decirle Carmelo el Burro y él me autorizó a decirle que sí, que no había ningún problema. Bueno, incluso le dieron también un poste con el nombre de Carmelo el Burro y está, sí, muy bien. Bueno, la verdad es que se comenzó en, sí, comida casera, sí, pero muy buena, ¿no? Le aconsejo que vayan por ahí. Allí en la calle Diego Herrera, 23, en La Herradura. Pelayo, bueno, hoy por las premuras de tiempo nos hemos, sí, quedado inalbis. Sí, inalbis es que en, sí, nuestra pretenciosa pincelada histórica. Pues el próximo día... Inhabilitado. El próximo día, pues, intentaremos recuperarlo. Pero sí aprovechar para decirle que que el próximo viernes en los exteriores del auditorio, en las canteras, va a haber un encuentro de corales que vamos a actuar más de 400 personas en el programa que está... Sí, usted está también, sí, en esa coral. Una coral, sí. En el programa que está impulsando el Ayuntamiento de La Palma para obtener la capitalidad cultural en el año 2016. Entonces, es el próximo viernes a las 8 de la tarde en los exteriores. Va a ser muy bonito, va a ser 400 personas. El viernes. Sí, viernes. En varios coros allí, coordinado por un director alemán que viene. Pero en el exterior. Sí, en el exterior, sí. En la misma calle. Sí, no. En la avenida. En el exterior, junto al teatro, en el auditorio. Sí, en la avenida, sí, en las canteras. Sí, entonces vamos a tener 400 personas. Vamos a cantar. 400. El Aleluya de Händel, el himno de Canarias, pero reform de otra con otros matices, y luego otras canciones cantoras y demás. Eso es el viernes. El viernes a las 8 de la tarde. 8 de la tarde. Sí. En una plaza. Mañana hay un ensayo público, el miércoles un ensayo público allí a las 7 de la tarde, vamos a estar ahí todos para la puesta en común. Pues estaremos. Gracias, Pelayo. Don Manuel Rodríguez. Bueno, yo despedirme de todos los oyentes hasta una próxima ocasión, porque la verdad es que ahora mismo tengo montones de cosas pendientes y no puedo acudir a Telde al programa. En otro momento, Antonio, puedes contar conmigo cuando quieras. Yo estoy a tu disposición, pero todos los lunes me es imposible venir al programa. Bueno, pero harás un esfuerzo seguramente. Porque haré lo posible, es quien lo demanda la audiencia, esos recitales tuyos de poético. Sí. Ya grabaré alguna cosa para que la bueno, traiga, de hecho, el sábado tienes una grabación, ¿no? El sábado. Espero poder ir. Pues bien, Manolo. Paco Torres. Bueno, simplemente agradecer una vez más la invitación y posponer a otra ocasión pues hablar de Víctor Jara, un personaje que está ligado también a nuestro municipio. Pues en Ginamar tenemos una calle que han nombrado como Joan y Víctor Jara, que es su mujer, ¿no? Entonces es un personaje que está ligado a nuestro municipio. Hay una estatua de un personaje también de la época en el Parque de San Gregorio, que es Salvador Allende, que tiene mucho que ver con Víctor Jara, y por supuesto en este caso en vecindario pues el Teatro Víctor Jara, ¿no? Por lo tanto es una persona que está muy presente en nuestra cultura. ¿Y Ginamar, por qué zona está la calle que usted acaba de comentar? Está en el polígono industrial. Es paralela a la calle, a la avenida, a la autopista. Pensaba que era Ginamar Pueblo. Se llama Joan y Víctor Jara. Pues muy bien, Paco. Don Manuel Quevedo. Nada, agradecerle a todos los radioyentes esta deferencia que tiene con todos nosotros todos los lunes. Mandarle un saludo a Char López y a Eulalia, que hoy no ha podido entrar. A Eulalia. Exactamente, mandarle un saludo de mi parte y bueno, pues hasta la próxima semana. José Antonio Saura. Pues a mí solamente me queda decir a todos los radioyentes que espero que hayan disfrutado igual que nosotros, porque siempre venimos con una ilusión tremenda a este programa, y que sigan escuchando con acento canario. Usted no es un palanquín, ¿no? No, yo no. Yo soy una persona muy seria. Muy normal. Muy seria. Como tú más o menos. Nivelillo tampoco. Yo creo que nivelillo, exacto. Nada. No, pero estuvo muy bien hoy las palabras que trajo, ¿eh? La verdad que sí. Pero esa está en actualizada. Pero que está en vigor, digo. Pero tengo que darle la gracia a mi colaborador, Manolo Quevedo. Don Manuel Quevedo. Lo sé. Es que me la enseñó el otro día y le dije ya me lo comentó. Que estaba muy bien. Sí. Pues nada. Pues lo dicho, le esperamos el próximo lunes a un poquito después de la un poquito más de las 12, porque están los informativos. Y entonces para hacer la entrega de este programa con acento canario. Hasta entonces recibo un cordial saludo de todos los compañeros que hacemos este programa, este tiempo de radio, y el mío, Antonio Cejudo. Muy buenas tardes a todos.